Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a escuchar un mensaje titulado Los Suspiros de Dios. Y es el mensaje fue pregrabado hace mucho tiempo. Fuimos a la iglesia del hermano Ramón en Palmdale y me dio este mensaje. Lo escuché y me gustó mucho y le pedí permiso para ponerlo en la website para que usted lo escuche. Ahora, si usted va a una iglesia donde su pastor predica y usted le gusta una predicación de él, me la puede mandar. Puede, si la tiene en CD, me la puede mandar al PO Box 1202, Tustin, California, 92781. Y yo se la pongo ahí, le doy crédito. Y si tiene una tarjeta de su iglesia, también la ponemos en la website para que la gente pueda oír la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga, muchachos. Gloria a Dios, que Dios los siga usando, que Dios los guarde. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, hermano, el verso 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 21, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es los suspiros de tu Dios. Dios suspira, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 21. Vamos a estar leyendo al verso 25. Amén. ¿Lo tienen todos? Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 21 al verso 25. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 20, hermanos. ¿Qué les parece? Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Verso 23. El mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Verso 25. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Mantenga su Biblia abierta, cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios grande, Señor. Porque tú, Dios mío, Señor, eres un Dios poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos llevar, Señor, y atesorar y poner por obra, Señor, tu mensaje de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Alabe y glorifique a Dios, hermano. Aleluya. Mire que en la iglesia, hermano, cuando estamos predicando ahí en Lancaster, híjole, creen que es una congregación de 300. Y son estos 6 varones que estén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Se quedan, dicen, wow. Mire, hermano, una de las cosas, hermano, que Dios, hermano, levanta a los varones en todo tiempo, hermano. Dios está buscando aquel que se va a poner en la brecha, hermanos, para trabajar. Voltea con tu hermano que está al lado y dile: Dios te está buscando y te halló y te va a usar. Gloria a Dios, Dios te va a usar a ti. David, hermanos, este hombre conforme al corazón de Dios, hermano, levanta a sus valientes. El capítulo 12, hermano, el verso 2 dice que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar. Eran hombres diestros con la mano derecha. Si les mochaban la mano derecha, sacaban la izquierda y peleaban. Dice en el verso 8 del capítulo 12, dice que eran hombres, dice, de guerra, muy valientes para pelear. Diestro, dice, con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones, dice, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas, dice. Bien ligeros, hermano. No crea que como ahora los que estábamos jugando fútbol, hermano. Hermano, yo ya sentía que decía: ¿dónde está mi casa para meterme? Terminé bien mareado, brother. Y mire, una de las cosas, hermano, que eran hombres que estaban en al servicio de David. Y en el capítulo 12, en el verso 30, dice, eran muy valientes, dice, varones, dice, ilustres en las casas de sus padres. Eran hombres inteligentes, hombres que entendían el tiempo, dice. Verso 32 dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Verso 33, mira cómo eran estos valientes, dice, prontos para la guerra, con toda clase de armas, dice, de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hermanos, no crea que ellos le tenían miedo al gigante o al enemigo que venía, porque ellos estaban entrenados, hermanos. David, hermano, tenía su guardia, hermano, estos valientes. Verso 38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Fíjese, hermano, todas las cualidades de estos valientes. Pero regrese conmigo, hermano, al capítulo 11 y el verso 21. Y dice: fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó, dice, a los tres primeros. Dios está suspirando, hermano, por varones que se levanten, hermano, y hagan el trabajo que Dios le ha encomendado. Una de las cosas, hermano, de nosotros, hermano, que dejamos las cosas a medias. Empieza un trabajo y no lo termina, y luego empieza en la casa. Puede ver usted ver sus proyectos y por una u otra cosa los deja a medias. Y hasta cuando tiene tiempo, hermano, porque tiene su trabajo, hasta cuando tiene tiempo, lo hace. Yo, hermano, me puse a cortar unos hoyos adentro de un closet, brother, y el otro día que me metí al closet dije: ¿y estos hoyos? Ya van para 2 años aquí adentro. Sí, es cierto. En México tienen un dicho que dicen: en casa de herrero, cuchillo de palo. Mire, hermano, y estos hombres, hermano, estaban al servicio de David, pero eran hombres ilustres, eran hombres valientes, eran hombres que no tenían doblez de corazón. Pero lo que me impacta, hermano, aquí dice, pero el verso 21 dice: fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Vaya conmigo unos versos más para arriba. ¿Quiénes eran estos tres primeros, hermano? Dice el verso 15, capítulo 11, verso 15, dice: y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Rafaín. Verso 16 dice: David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Acuérdense, hermano, que los filisteos adoraban a su dios Dagón, y siempre, hermano, había esta contienda entre los filisteos y el pueblo de Dios. A Sansón, acuérdense, hermano, que le sacaron los ojos, hermano, y dice la Biblia que Sansón vino a ser como un juguete para ellos. ¿Por qué? Porque los filisteos se reían de él. Y dice que David, hermano, estaba en la guarnición, hermano. Estaba el David, dice el verso 17, David deseó entonces y dijo: estaba David en un lugar apartado, los filisteos estaban en otro lado. Y empieza David, hermano, a mirar. Yo creo que estaba solo, o pensaba que estaba solo. Y no se dio cuenta que los valientes de él estaban al lado de él. Se agarra David y empieza a suspirar y dice: ay, ¿quién me diera de beber del pozo de mis enemigos? Dice el verso 17, David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Mire el verso 18, dice: allí había unos hermanos que yo creo que no estaban bien, hermano, porque David, ponga atención, no dio una orden, él nada más suspiró. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de mis enemigos? Y estaban estos tres valientes, hermano, que no se rajaban para nada. Que viniera el gigante, que vinieran los filisteos, ellos iban a pelear. Pero habían oído al jefe, hermano, que quería agua de beber, hermano, del pozo de sus enemigos. Y como eran valientes, hermano, dijeron: ¿sabes qué? David quiere de beber. ¿Qué? ¿Cómo que quiere de beber? Dice: y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, dice, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, dice, y la tomaron y la trajeron. Nota esto, no fue una orden. David no les dijo: hey, ¿saben qué? Ustedes vayan y traigan agua. No, estos estaban, hermanos, sin hacer nada. Estos querían ver acción, hermano. Voltea con tu hermano que está al lado y dile: tienes que ver acción, varón de Dios. Tienes que ver la acción, varón. Tal que está recibiendo, hermano, de la presencia de Dios. Y el otro como... hermano. Y el otro está... Señor. Y el otro... ¿qué trae este? ¿Se dan cuenta, hermano, que cuando habla, cuando alguien alaba, alaba a Dios, grega, aleluya? Cuando cree, alaba a Dios, hermano, todos nos quedamos. ¿Y ahora qué comió? Y cuando se queda callado, nos asustamos. Aleluya. Y mire, no fue una orden, no fue algo que David, hermano, David tenía a sus valientes a su disposición. Pero fue un suspiro que David dio y dijo: ¿quién me diera de beber del pozo de mis enemigos? Y esto se puede... oye, estamos aquí tranquilos. El jefe quiere agua. Y al jefe lo que pida. Eran valientes, hermano. Ahora imagíneselos, hermano. Yo no sé cómo trajeron el agua. Pero imagíneselos, hermano. ¿Usted cree que iban a entrar al campamento de los filisteos? Excuse me. Con permiso, ¿podemos agarrar tantita agua? Eran los enemigos de ellos, hermano, pero el jefe quería agua, hermanos, y tenían que entrar, hermano. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dispuesto, hermano, sin doblez de corazón, hermano, dispuestos para la guerra. Ellos sabían que eran hombres diestros, hermano, y cuando entran, hermano, agarran, hermano, yo no sé cómo agarraron, hermano, y yo creo que entraron, hermano, por el campamento de los filisteos, ¡ah! Y pa, y a pelear, hermano, y órale, y tú te encargas de dos y el otro, órale, agarra el agua y vámonos. Mire qué valientes, hermano. Yo digo, estaban locos estos ingratos, porque no fue una orden, hermanos, fue un suspiro, hermano, que el jefe había dado. Ahora lo más tremendo, hermano, imagínese, hermano, llegar, hermanos, al campamento de David. Todos ensangrentados, hermano. Y, jefe, aquí está el agua. Y ahora ustedes, locos, ¿quién los mandó? Te trajimos el agua, ahí está. Hermanos, cuando agarra David el agua, no sé cómo la trajeron, la deben traer en un cántaro, no sé cómo. Tal vez alguno venía, hermano, hasta mucho, hermano, pero contento que había hecho lo que había sentido en su corazón. Aquí está el agua, jefe. Y agarra David, hermanos. Y la tira. Hermano, eso es para volverse loco. Casi les cuesta la vida, hermanos. Y David la tira, dice, yo no la puedo beber. Miren el verso 19. Dice, guárdeme mi Dios de hacer esto, dice. El verso 18 dice, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y la tomaron, dice, y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Casi nos matan y se la tragó. Mira, miraste lo que hizo. Nos costó todo lo que peleamos, todo lo que nos persiguieron, eso, y él no se la quiso tomar. Ahora mira, hermano, yo quiero que tú entiendas, hermano, que en este tiempo, hermano, el suspiro de Dios, hermano, y óyeme, varón, que Dios te está diciendo, Dios puede usar muchos métodos, hermano, para hacerte, hermano. Conozco un Dios tan poderoso, pero tan poderoso, hermano, que tú haces la obra porque la hace, porque Él es todopoderoso, hermano, pero Él tira un suspiro y dice, ay, ¿quién irá a predicar a las calles? Y vuelve Dios a suspirar. ¿Quién hará el trabajo con los Royal Rangers? ¿Quién se levantará como un líder de oración en la iglesia? Y vuelve a suspirar Dios. ¿Quién hará esta obra? ¿Quién hará este trabajo? Nota, son los suspiros de Dios. No te está dando una orden, pero tú sabes la necesidad que hay en la iglesia. Dios, hermano, nos está llamando. Dios, hermano, no ha perdido el tiempo en adiestrarte, en trabajar contigo. Ha empeñado Dios tiempo en ti, hermano, para que tú, hermano, lleves la obra, hermano, entres en el campamento del enemigo, hermano, y le arranques unos tres, dos borrachos, hermano, una familia que está en divorcio, unos niños que están llorando, hermano, cuando el papá y la mamá se pelean, hermano, y tú puedas entrar y decir, ¡ah! ¡Los tengo para la gloria de mi Dios! ¡Aleluya! Y entres al campamento del enemigo, hermano, ¡aleluya! Y escuches el suspiro de Dios que te está diciendo, yo te levanté a ti, yo te he llamado a ti, tú me eres vaso útil, tú me eres vaso, ¡aleluya!, especial en mis manos. Aquí está conmigo Ramón Zavala. Levanta tu mano, Ramón Zavala. Hace ¿cuántos años, varón, que llegaste a la casa por primera vez? ¿Hace 6 años? ¿3 años? Yo no lo conocía. Rubén nos visitó a la casa y dice, ¿sabes qué? Dice, voy a llevar a un amigo que su matrimonio, dice, está pasando por problemas, situaciones difíciles. Dice, Solamente Dios puede hacer un milagro. Hay niños de por medio. Hay una familia de por medio. Dice, y lo voy a llevar, dice, cuando yo vaya lo voy a llevar, dice, y para que oremos. Nadie tiene nada en especial, hermano, porque Dios te puede usar a ti también, hermano. Dios puede usar al que está dispuesto, al que escucha el suspiro de Dios. Llega Ramón Zavala y con su esposa, hermanos, y empezamos a orar, mi esposa y yo, y empezamos a orar, hermanos. Fue una noche de oración bien bonita. De repente me toma el Espíritu Santo, hermano. Yo casi soy poco para dar mensajes. Cuando los doy digo, Señor, es que eres tú. Me agarra el Espíritu Santo y le digo, porque así dice el Señor, búscame a Roberto, porque material útil me es este. Yo no sabía quién era Roberto, yo no sabía quién era él, pero el Espíritu Santo sí sabía. Levanta tus manos, Roberto. Ahí está Roberto. Un día que fui a predicar a La Rumorosa, un retiro de varones, ¿verdad? Me dice, hermano Ramón, dice, sí, le digo, ¿cómo está? Bien. Le presento a Roberto. ¿Y este quién es? Dice, Roberto, el que el Señor me dijo en el mensaje. ¿De veras este Roberto? Dije, gloria a Dios. Dios tocó la vida de este varón. Las cosas empezaron a ir bien. Es un hogar restaurado, una familia restaurada. La familia de Roberto se llega a restaurar también, hermano. Y yo digo, hermanos, que en esta noche Dios está suspirando por esos varones que Dios levantó aquí, hermano. Hermano, cada uno de nosotros, hermano, Dios nos llamó con un propósito. Este retiro, hermano, Dios lo prepara, hermano, para que tú te armes de ese valor, hermano, y puedas vencer, hermano, obstáculos en tu vida que tú no puedes vencer por ti solo. Una de las cosas, hermano, que a veces creemos, hermano, pensamos, que Dios nada más puede usar a un Gigi Ávila, a un Alberto Motesi, a un T.D. Yates, a un Cash Luna. Pero Dios te puede usar a ti, varón. Yo estoy más que seguro, hermano, que Dios te preparó este tiempo para que tú recapacites. Necesitamos seguir adelante. Yo veo estos varones nuevos, estaba platicando con ellos, los de la iglesia de Montebello, y me estaba gozando con ellos. Van a venir las pruebas para ustedes, varones, pero no se suelten de la mano de Dios. Dios tiene cosas grandes para ustedes, hermano. Yo me recuerdo la hermana Patty cuando hablaba a la casa. Oren por mi Toño. Y siempre, hermanos, no era otra petición que esta hermana decía, sino oren por mi Toño. Hermanos, estamos viendo vidas transformadas. Hermano Nelson, adelante, varón. Dios tiene algo especial para ti. Las oraciones de una madre. Yo sé que tu mami está orando en Guatemala por ti. Yo sé que las oraciones de esa sierva, tarde que temprano, hermano, aleluya, estás obrando, están obrando y ya estás sintiendo, hermano, aleluya. Métete en la obra de Dios, empieza, escucha los suspiros de Dios, hermano nuevo, que empiezas en la obra de Dios, escucha los suspiros de Dios que dice: ay, yo te quiero usar a ti, yo te voy a salvar a ti, yo te voy a levantar a ti, hermano, aleluya. Cuando menos pienses, hermano, aleluya, tú mirarás cómo Dios te va a empezar a usar, hermano, aleluya, porque Dios ha puesto la mirada en ti, hermano. Qué privilegio, hermano, aleluya, que Dios ponga la mirada en nosotros, hermano. No tenemos nada que darle, no tenemos nada que ofrecerle, pero Él sabe, hermano, aleluya, que a un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, hermano, aleluya. Aquel que dice: yo voy, Señor, heme aquí, el Señor lo levanta, hermano, aleluya. Alaba y glorifica a Dios y dile: Señor, gracias porque pusiste los ojos en mí, aleluya, para hacer tu obra, hermano. Entra en el campamento del enemigo, hermano, aleluya, y hay que rescatar las almas. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay que entrar al campamento del enemigo y tomar las almas, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Yo quiero que el Señor me arme en esta noche, hermano. Yo quiero que el Señor me llene, hermano, de la coraza, de todo, hermano, de la unción del Espíritu Santo, para cuando yo hable las palabras, y si es que me llego a trabar, y si es que no puedo hablar bien, el Espíritu Santo venga y tome mis labios y tome mi ser y vea las maravillas y vea los milagros que Dios tiene para este tiempo. Dios te ha llamado a ti, varón de Dios, aleluya. Oh, hermano, aleluya, es tiempo, aleluya, de levantarnos de ese sueño. Escucha el suspiro de Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Pero nadie igualó a estos tres primeros. Estos tres primeros, hermano. Campamento de los filisteos, y no a traer un tesoro, no a robarse ni los caballos ni los armamentos, hermano. Entraron a traer agua, porque los deseos del jefe tenían que ser cumplidos. ¿Sabes qué? Los deseos del Rey de Reyes y Señor de Señores tienen que ser cumplidos. Dijo Jesucristo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. ¿Estás dispuesto, varón? Tienes que llenarte primero, hermano. No vas a dar lo que no tienes. Tienes que llenarte. Yo sé que aquí hay varones que dicen: hermano, yo siento que no puedo. Yo siento que mi vida no vale nada. Yo siento que a mí Dios no me puede usar. Hay pecados ocultos, tal vez. Hay cosas, hermano, que estás luchando. Tal vez no sean pecados, pero tal vez es el carácter, tal vez el genio, tal vez eres un hombre que grita mucho, tal vez eres un hombre que te altera rápido. ¿Sabes qué, varón? Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Yo sé que la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Levanta tus manos al cielo, varón. Oye el suspiro de Dios. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oye el suspiro de Dios. Yo quiero darle oportunidad a los nuevos que pasen al frente, hermano. Todo aquel que dice, hermano, yo tengo 2 años. Yo tengo tal vez 1 mes que estoy llegando a la iglesia. Tal vez 2 meses. 3 o 4. Y sientes que algo te está pasando. Algo está pasando en tu vida, en tu hogar. Dios te está preparando, mi hermanito. Escucha el suspiro de Dios. No pierdas la comunión con Dios, hermano. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Todos vamos a pasar al altar, pero yo le voy a pedir a esos hermanos que tienen poco tiempo de estar viniendo a la iglesia, que pasen al frente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, vaya, raba, candaraba, sirraba. Está escuchando el suspiro de Dios, hermano. Está escuchando el suspiro de Dios. Está escuchando el suspiro de Dios. Aleluya. A nosotros llegó a la iglesia el hermano René. El hermano René, ese muchachito de rojo que ve usted allí. Este hermano no podía dejar de fumar, hermano. Una noche en el servicio, hermano, aleluya, Dios lo toca y comienza a llorar, y comienza a llorar. ¿Sabes qué, hermano? Tú que estás aquí al frente, escucha el suspiro de Dios. Y si tú vas a llorar, llora. Hermano, usted extienda sus manos, salga de su asiento, los hermanitos. Sálgalos de su asiento, hermano. Nosotros que ya hemos escuchado el suspiro de Dios, hay que decirle, Señor, levanta estos varones. Mire, no se goza, hermano. Esto es una victoria, hermano. Esto es una victoria, hermano. Mirar tanto, ahí está la presencia de Dios. Extienda sus manos. Vente para acá, Greg. Véngase para acá, hermano Rojas. Aleluya, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, si Jaime nos puede tocar algo en el piano, Rama, Shara, Banda, Riabasa. Porque estos varones, hermano, los vamos a ayudar a entrar al campamento del enemigo, hermano. Los vamos a adiestrar, aleluya. Y ellos van a escuchar el suspiro de Dios en esta noche, que le dice, yo te he levantado a ti, yo te he levantado a ti. Material útil me eres, vaso útil me eres para mi obra. Vaso útil eres para mi obra.